Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-2841, 4372-3061, una producción de UMIPH. ¿Cómo están mis queridos compañeros? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Pero muy bien. Hola, Diana, hola, Claudio, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Llegando a fin de semana. Oh, ¿sí? Con lo último resto de fuerza que nos queda, pero sí, le vamos a poner el corazón al programa. Pero le vamos a poner garra acá porque los consorcios lo merecen, ¿qué te parece? Lo merece, pero ha sido un mes dificilísimo, por lo menos. A ver, la opinión de un administrador. No, claro, mes así, julio ha sido un mes fatal porque, digamos, hubo que reprocesar todo lo que tiene que ver con sueldos y agosto arrancó de asamblea en asamblea, la gente... ¿Tuviste muchas asambleas? Absolutamente, la semana que viene tengo cuatro, esta semana tuve cuatro... Y otras que tuve que postergar. ¿Cuál es el clamor de los propietarios? ¿Cuáles son los clamores de los propietarios? ¿Qué es lo que clamamos? Somos todos propietarios. ¿Qué clamamos? Qué buena pregunta. Bueno, el tema es que inexorablemente se han incrementado el monto a pagar despensas entre un 20 y un 30%. ¿Ya lo tenés ahora estimado? Sí, yo ya lo tuve que, el mes pasado ya tuve que incrementarlo, si no este mes no me alcanzaba para pagar los gastos. Pero ese 20-30% es con los retroactivos. Pero con los retroactivos. Va a bajar ese incremento. Alguna medida. Pero es una engaña pichanga, Claudio, porque en realidad, si bien es cierto que ha aumentado eso, también ha aumentado la mano de obra de los plomeros, de los albañiles. Claro. Digamos, no todos son sueldos, hay también absolutamente todo, hay, claro. hay impuestos. No he dicho eso, por supuesto, pero sí es cierto que la gran preocupación de la gente, donde más hincapié hacen, es en ver, digamos, la famosa torta, ¿no? Es decir, en todas las asambleas la gente quiere ver la torta donde claramente ven la incidencia que tiene sueldos y cargas sociales en el monto de cuánto que pensa. Mirá, yo te digo, en la mayoría de los casos no baja de un 45 a un 60%. No te queda nada para hacer. Se viene hablando de ese porcentaje, se viene hablando. Mirá, te voy a decir, entre 40 y 60. Sí. Para que te des una idea, vos fíjate qué paradójico, ¿no? Yo lo planteaba en una torre de arcos del 1300 esta semana, donde del total del 100% tenían de sueldos y cargas sociales un 55%. Y mantenimiento, 6%. ¡Nada! O sea que se te cae el edificio bajo. Y el resto, y te reitero, el resto era la luz, el gas, los abonos y algunos trabajos de reparación. Pero fíjate, pero la incidencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el tema de la luz y el gas, porque de todos modos se sacó un subsidio que se está usando ahora porque hay más gastos dentro del gas. Sí, pero... ¿Qué va a pasar con eso también? Te voy a contar, si les parece, que seguramente la audiencia a lo mejor le puede estar interesante. Lo que es tarifa residencial, que es lo que, digamos, lo que hubo que reprocesar, es muy interesante porque vos si pagás, o sea, te lo reprocesan. En el caso mío, yo una factura de 1.900 y pico de pesos de un consorcio, la bajaron a 3.92. Ahora, bueno, yo dije qué bueno, ¿no? 1.600 pesos menos. Pero en el texto del recibo que te dan, dice que inexorablemente el monto a pagar era 1.964 pesos. Ajá. Y que se tomaban los 392 pesos a cuenta y había que pagar el saldo. ¿Les gustó? Ah, pero esto es una... Se dio marcha atrás. Esto lo pagué esta semana. No, ellos no dicen que se dio marcha atrás. El texto de que te están dando en Edenor es ese. Bueno, lo que es un pago a cuenta. Tenés que hacer ir a defensa del consumidor y hacer una denuncia en el ente regulador. Cuando nosotros consultamos dijeron que bueno, que esto era como una proforma de la factura, en realidad el recibo salía así, pero que ese iba a ser el importe. Pero la realidad es que el texto está diciendo eso, así que con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay grandes dudas si esto está dejando, ¿no? Y las otras facturas, por supuesto, aquel que ya las había pagado, pues, si vos los primeros días de agosto las pagaste, con lo cual sonaste hasta octubre, que tenés el otro vencimiento. No te la van a enterar. Con lo cual, los consorcios han tenido que asumir ese costo. Si es así, y las facturas van a llegar de electricidad y de gas, van a llegar con aumentos, en invierno va a ser fresquito porque uno va a sentir frío. Y si en verano vamos a sentir en la espalda, ¿no? Va a sentir frío en la espalda, sí, no en el pecho. A lo mejor en el pecho va a estar más cerca del infarto que del frío, pero bueno. Ahora, pero un tema que, sí, previo, previo a lo que estábamos hablando, que Jorge nos trae fresquito estas asambleas que tuviste, ¿cuál es la idea de la gente? La gente quiere reemplazar, digamos, al encargado. Mira, ¿cómo estamos? Te digo, en dos torres importantes ya se recortaron todas las horas extras que había. Cuando, digamos, desde hace 10 o 12 años atrás que yo administro esas torres, no había horarios libres sin personal, ahora hay horarios libres sin personal. O sea que en detrimento del edificio. Por supuesto, es decir, se sacaron todas las horas extras que había y el personal de la noche que tenía 2 horas extras, o sea, cumplía 9 horas, se le redujo a 1 hora extra. Y en este otro caso de la torre de Arcos que les comentaba, están planteando seriamente de sacar una de las personas que tienen. Mientras tanto, las entidades de administradores, una de ellas por lo menos estaba, también está con un problema bastante complicado con sus elecciones, ¿no? Sí, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, bueno, digamos, mientras pasa esto en el campo de los propietarios, en el campo de los administradores, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal está con un problemita serio en el tema de las elecciones. El martes, martes estuvo Mario Bernetti, el programa nuestro en el Consorcio Soy, diciendo que al otro día iba a haber elecciones en el la 19, Cámara. El miércoles 19 había elecciones. Había elecciones. Vos sabés que se mandó todo, se explicó todo, dijo, por favor, los administradores que me escuchen, que sean de la Cámara, vengan a votar, participemos, eso fue el martes. ¿Y el miércoles qué pasó? El miércoles se supone que hubo elecciones. No hubo elecciones. ¿Qué pasó? El miércoles a la mañana ya hubo una noticia de que la Inspección General de Justicia había anulado la asamblea. ¡Ah, la marosca! Eso, imagínate lo que trae, porque las dos listas empezaron a llamar a sus asociados, sobre todo aquellos la lista oficialista y la lista opositora. Tanto la oficialista como la opositora empezaron a llamar a sus seguidores, porque es un tema complicado, porque vas a hacer ir a la gente al microcentro, a Perú, a votar, van a ir, no va a haber nadie, porque en realidad las elecciones no se podían hacer. La IGJ descubrió que los padrones, sobre todo en lo que hace a las sociedades, no estaban en condiciones, no estaban actualizados. Yo estuve en una reunión que hizo la lista opositora, en la cual habló uno de los abogados que representa esa lista, y él explicó que del padrón de afiliados, que es el que todos usan para votar, sí, ¿no? Como el padrón nacional, como el electoral nacional, o claro, el padrón de la ciudad para votaciones de la ciudad, tiene que estar en condiciones, porque si no las elecciones pueden estar viciadas de muchas faltas. Y el problema más grave se encontró en las empresas, en las sociedades. Sí. En el caso de sociedades, el padrón debe constar cuál es la persona que representa a la sociedad. Una sociedad anónima, una sociedad responsabilidad limitada, una sociedad comandita por acciones. El apoderado. Tiene que haber, o sea, un apoderado. Pero el apoderado, perdóname, Claudio, diciendo que a mí también me comentaron, me chiflaron, diciendo que a lo mejor había apoderado de hace 30 años. A lo mejor está muerto. No quería decir eso, pero se jubiló, digamos. ¿O renunció? Entonces, claro, ¿quién es el que está representando a la sociedad? ¿Quién, o sea, le está dando cualquiera la representación? O sea, ¿quién daba los poderes? Rápidamente, lo primero que se viene a la mente es esto que suelen acusar muchas veces en las elecciones, que votan hasta los muertos, ¿no? Votan hasta los muertos. O sea, cuando estaban en elecciones y de muertos. No queremos decir eso. Lo dije yo, votan a los muertos, No queremos decir eso, pero bueno, es una irregularidad. En alguna parte de las consideraciones de la Inspección General de Justicia, nosotros tuvimos en Pequeñas Noticias, tuvimos acceso al texto original que la Inspección de Justicia, la Dirección General de Justicia hizo llegar a las dos entidades. Sí. Dice que tuvo que actuar de oficio, o sea, que la irregularidad es de tal tipo que ante la constatación de la irregularidad ellos tuvieron que actuar de oficio y ahí nomás anularon la elección. Ahora, te digo una cosa, de lo que yo recuerde, por lo menos lo que yo tenga idea, es como bastante inédito que la inspección de personas jurídicas trabaje, o sea, de esta manera, ¿no es cierto? En el sentido que me place de que realmente están visando bien las cosas. Esto es importante. Creo que hubo acusaciones cruzadas de parte de ambos, de parte de ambos grupos, como que se echaron la culpa unos a otros de lo que sucedió, cuando en realidad yo creo que el tema de que la Inspección de General de Justicia actuó de oficio, a mí me parece que es central, o sea, ni por unos ni por otros. ¿Pero por qué actuó de oficio? Porque no estaban en condiciones los padrones. Y además, la función de la IGJ es controlar a estas sociedades o estas asociaciones de que las votaciones se hagan no en forma espuria. ¿Ustedes tendrían curiosidad por saber todo qué opina la lista opositora, sí, Renovación y Cambio, de si hubieran o no ganado las elecciones? Sí, pero no ahora, porque ahora tenemos que hacer un pequeño cortecito. Entonces va a haber una sorpresa para después del corte. Un segundo y ya volvemos. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 43722281, 43723061. Gracias. Hacemos un pequeño paréntesis y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos nuevamente al aire. Estamos en Hablemos de Consorcio. Bueno, vos habían prometido una sorpresita, ¿no? Sí, pero me parece interesante, Diana, poder retomar un poquitito para atrás, cosa de ir tomando carrera y sí, recordarle a la gente que la IGJ ya en el año pasado había, o sea, impugnó las elecciones que hubo en Capay, producto de, digamos, ciertas irregularidades que había, sobre todo en el padrón electoral. Con lo cual, interno la IGJ, hubo una nueva convocatoria, llegamos al miércoles pasado y nuevamente hay un problema. Vuelve a pasar lo mismo. Quiero recordar brevemente que en Guadi, por ejemplo, en algunas... En la Unión de Administradores de Inmuebles. Exactamente, en algunas que he participado, no, directamente no daban intervención a la IGJ, porque consideraban que, bueno, como que no era, digamos, necesario, ¿no? Me parece que en este caso interviene nuevamente la IGJ y nuevamente vuelve a encontrar regularidades. Me parece que esto habla claras acá de el tema es qué es lo que está pasando con las administraciones. Sí. Volvamos a la historia. Cuando no hay... ¿Yo cómo puedo elegir? Cuando tengo por lo menos dos cosas, si no, no elijo. Impongo. Esa es la diferencia. Si durante 40 años una sola lista, nunca elegí. Sí, y por otro lado, me parece que también es relevante como para tener en claro lo siguiente. A mí me preocupa que no dé la cara, en este caso, la lista oficialista. Digo esto y lo digo con criterio. Yo he mandado algunos mails y lo hemos invitado por radio. El programa de televisión fue en su momento el licenciado Bieli, lo volvimos a citar este año, prácticamente no han aparecido y es como si no tuviera nada para decir. Yo en lo personal lo invité a Daniel Tocco varias veces, a este programa. Para que esto quede claro. Es más, en una oportunidad nosotros, dije, vení a hablar de lo que quieras, yo me callo. Nosotros no hacemos diferencias. Pero ¿a quién trajimos? Que no nos tilden de que somos pro... Pro nada. Perdón, seguimos diciendo... Nosotros somos pro UMIPH. Sí, pro UMIPH, pro propiedad horizontal. Bueno, ¿a quién trajimos de invitada? Tenemos a Gabriela Pilar Saldivia. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Bien? Presidenta de la lista opositora, Renovación y Cambio. Sí. ¿Gabriela ganaba en el miércoles? Seguro, sí. Ah, empecemos con los tiros. Vamos, pues, sí. ¿Ganaban? Quiero pensar que sí, sí. ¿Sí? ¿Te tenías confianza? ¿Te tenías confianza? Sí, sí, sí. Muchísimo apoyo por parte de los socios. Mucho apoyo. Más que antes. ¿Te sentiste medio como, qué lástima, hoy cerrábamos el tema? No, la verdad que sentí, con la decisión de la IGJ, no me agradó, a pesar de que yo fui nuestra lista, cada irregularidad que con la que nos encontrábamos, lo denunciamos a la IGJ y bueno, eso hizo que la IGJ resuelva la suspensión. No fue agradable, porque es nuestra cámara, a mí me dio vergüenza. Uh-huh. Para nosotros no fue agradable, es nuestra cámara. Lo hubiera sido, lo que hubiera estado bien para todos es que estén las cosas en condiciones, los padrones completos, todo, y que la IGJ no tenga que resolver esto y haya un acto eleccionario tranquilo y transparente. ¿Vos pensás que esto, lo que pasó, esta impugnación, frente a los asociados, les hace bien a la Cámara? No digamos a cada lista, a la Cámara en general, a los administradores, ¿le hace bien esto? Y le tiene que hacer bien, porque estamos buscando la transparencia, estamos buscando regularizar nuestra Cámara, estamos buscando... Que el día que haya un acto eleccionario, el socio puede estar muy tranquilo que se dieron todas las condiciones de la manera más transparente y democrática y las autoridades eligieron de esa manera. Así que se tiene que estar tranquilo y tiene que confiar. Aparte, tiene que confiar en las autoridades que están al frente de esta institución. Bueno, van a tener, después que esto significa, por lo que yo escuché y vos me lo ratificará, me corregirá si me equivoco, Gabriela, que va a haber elecciones dentro de algunos meses. Y... se pateó la pelota bastante para adelante porque la IGJ, si mal no recuerdo, si no entendí mal, secuestró los legajos, se llevó los padrones y empezó a analizarlos para ver cuáles son las irregularidades y de qué manera pedir que eso se normalice. ¿Es así? Sí, sí, es así. Aparte, la entidad, digamos, está obligada ahora de corregir todas esas irregularidades y completar todos los legajos, tener un padrón, y eso va a llevar un tiempito. Creo que les va a llevar un tiempito. ¿Cuál fue la reacción de las actuales autoridades frente a esta impugnación? O sea, cuando, porque supongo que habrás tenido alguna reunión con ellos o habrán ido a la Cámara. ¿Qué reacción tuvieron? Nosotros fuimos a la Cámara porque para avisarle a los socios, uh-huh, qué es lo que había sucedido, porque bueno, no hicimos a tiempo de avisarle a todos los socios que se iban a acercar a votar. La verdad que entonces nos parecía como una falta de respeto, digamos, si bien no es una decisión nuestra, fue de la IGJ, pero que fuimos para recibir a los socios que todavía no se habían enterado y fueron a votar. Las autoridades no sé por qué no vi al licenciado Bieli, no lo vi. O sea que no estaban el día, digamos, el día, bueno, de supuesta elección. No sé si estaban o no, no estaban, yo no los vi. Yo no lo vi. A lo mejor estaba en un despacho encerrado, ¿no? Pero no tuvieron contacto con ustedes en algún momento, los llamaron, si tuvieron alguna charla. No, nos enteramos, de la suspensión por un socio que nos llamó. Entonces yo tuve contacto, llamé yo a la Cámara y, porque todavía el IGJ a nosotros no nos había notificado nada, llamé yo a la Cámara y el gerente de la Cámara me leyó la resolución. O sea, la verdad que nos enteramos por ello. ¿Y la resolución de qué fecha era, Gabriela? De ese mismo día, me parece. La verdad, Sí, de ese mismo día. Sí, yo tuve la resolución en la mano y lo primero que me fijé de qué fecha era la resolución. y era de ese mismo día, o sea que la IGJ la sacó sobre el pucho, y ahí nomás, bueno, hubo que empezar a avisarle a todo el mundo. ¿Cómo hicieron, Gabriela? ¿Se repartieron la gente? ¿Cómo hicieron? Sí, nosotros empezamos a llamar, y a los socios, algunos les pudimos avisar, pero otros nos dijeron no está, porque estaba en otro lado, iba directamente. ¿Y a esos les pidieron que los avisen a los celulares o algo? Sí, en todos lados avisamos, mandamos mail, pero igual fuimos para allá. Pero no, una gran mayoría se habrá avisado, al menos cuando yo llegué a la cámara, ya eran las 4:30, 5:45, nos cruzamos con muchos socios, pocos socios. Entiendo. Nada, y por otro lado, dejar en claro que quien está actualmente ejerciendo la titularidad, si vale el término, de la presidencia de CAPAI, tampoco está elegido legalmente, porque en realidad fueron impugnadas las elecciones del mes de diciembre del 2015. Sí, lo que pasa es que las irregularidades, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que la disposición anterior de la Inspección General de Justicia lo que intima es hacer nuevas elecciones, pero no anula las anteriores. Entonces no se habría creado ese vacío de poder que todos pensamos en un principio que se habría creado. Porque, ¿qué pasó entonces? Es grave. Vos empezás a pensar, todo lo que dispuso la actual comisión directiva y lo que va a seguir disponiendo es legítimo o ilegítimo, es legal o ilegal. Bueno, yo te diría, puede que sea legal, me parece que no es legítimo, ¿no? Es decir, no tiene el aval de los asociados, por lo menos el definitivo. Sí. ¿Qué decía? O sea, vos estuviste en la puerta, ¿no? De Acapay el día de las elecciones. ¿Qué decía la gente que iba a votar y se enteraba nuevamente de esta, qué esta vergüenza, complicación? Qué vergüenza. Aparte, somos administradores. Nosotros, si nos llega a pasar, una administradora me dijo, a mí me llega a pasar que en un consorcio quiero estar en asamblea y dos veces no puedo, me muero. Es un papelón. Eso. Además, en temas, son administradores justamente. Los administradores tienen que ser prolijos para convocar y para saber quién puede votar, ¿no es cierto? O sea, es lo primero que miramos para saber si tenemos quórum, si el que voy a votar está habilitado para hacerlo. Pobre de nosotros y pobre de los concursistas, si en su momento se hubiese conformado el colegio, por lo menos es mi opinión, ¿no? Es el colegio público de administradores. Fíjate en manos de quién estaría, ¿no? Fíjate, ni siquiera pueden organizar una cámara, ni siquiera pueden hacer elecciones regulares dentro de una cámara. ¿Qué podemos esperar de un manejo de un colegio público, ¿no? Me parece que estamos lejos de la democratización que requiere cualquier institución de esta envergadura, ¿no? Va a pesar, vos sabés, Gabriela, que si de ganar vos, va a pesar sobre vos una responsabilidad muy grande, porque yo creo que mucha gente, vos me dirás, si es esa tu percepción, Jorge, mucha gente va a esperar ver qué haces con los administradores malos. Los que han dejado de Faco, aquellos que los propietarios vienen y dicen, mi administrador hace 5 años no hace una asamblea, ese va a poder decir, yo soy administrador de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, acá está mi matrícula, acá está todo, o va a haber un comité, o va a haber un tribunal de disciplina que va a actuar enérgicamente y que va a tratar de separar la paja del trigo. Nosotros vamos a seguir con la misma convicción con la que empezamos así como queremos la transparencia en la Cámara, la transparencia empieza por esto. Primero, si no podemos hacer un acto eleccionario transparente y no sabemos quién vota y quién no, si está correcto, o hasta que no se solucione eso, vamos a seguir con las denuncias, hasta que no haya un acto eleccionario transparente. Y después se continuará con todo. Nosotros estamos muy convencidos de que tenemos que empezar por ahí si queremos cambiar la imagen del administrador. ¿Y vos pensás, a qué se debe deben estas desprolijidades? Porque son muchas seguidas. ¿Qué se deberían estas desprolijidades? ¿Tenés idea? Si no quiero pensar mal, y que son muchos años que... la verdad que... O sea, vos pensás, no pensando mal, vos pensás lo que te dijeron. Como que son muchos años, en una sola lista, y que no se le prestó atención a este tema. Como que no estaba aceitado el sistema. Como que son errores administrativos, algo así. Como que fueran errores administrativos, porque bueno, no tienen tanta experiencia en elecciones, porque no han tenido posición mucho tiempo. Ahora, Gabriela, ¿y la situación del endeudamiento de CAPAI? ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Y también eso tiene que ver con el no aceitado acto eleccionario? o implica, no sé, un desmanejo de los números de CAPAI, porque tengo entendido, digamos, que hay una deuda... Hay una deuda... importantísima, ¿no? Ya no estamos hablando de 500 pesos. Hay una deuda y es un tema que lo tenemos y... Primero vamos por parte. Ahora primero hay que resolver esto porque una elección tiene que haber, porque hay que nombrar un consejo directivo de manera legítima. Y después se seguirá con el resto de los temas. Gabriela, bueno, vamos a un corte. Yo tengo algunas preguntas. Alguna pregunta para Gabriela y me dejaría a lo mejor dejarla planteada, ¿no? Dale. Y inclusive no solo hacerle la pregunta a Gabriela, sino a lo mejor debatir un poquito nosotros en el panel acá, un poquito sobre el tema. Yo escuché que había, mientras yo cubría la nota en que ustedes estaban esperando a los socios para avisarles que la elección no se hacía y el por qué no se hacía, que hubo algunos miembros de la lista que dijeron si el padrón está así, ¿cómo estará lo demás? ¿Ustedes piensan seguir investigando cómo está lo demás? Lo dejamos ahí, lo dejamos planteado y vemos a lo mejor otras experiencias en este tema. Hacemos un brevísimo corte, le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, hablemos de consorcios. Hacemos un muy pequeño paréntesis y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, como de costumbre, Claudio, digamos, siempre en los cortes es... Sí, vamos a hacer el programa de los cortes. Conflictos, eso es lo que hablamos. Le habías hecho una pregunta al aire, le recordamos a la gente que estamos con Gabriela Pilar Saldivia, que es la presidenta, si vale el término, o la titular de la lista opositora de CAPAI. ¿Cuál era la pregunta? Renovación y cambio. Y la pregunta era, hubo gente, mientras estábamos esperando, yo cubriendo la nota y ellos recibiendo a los socios a medida que se iban acercando, porque hubo algunos que se acercaron y que no se los pudo ubicar y se les explicaba qué había pasado, hubo gente de la lista que dijo, si esto pasa con el padrón, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué habrá y entonces yo le preguntaba a Gabriela, como ella dijo que iba a actuar con firmeza en el caso de que haya, o sea, que iba a actuar con firmeza para profundizar la transparencia, la pregunta es, en eso lo demás, entre comillas, ¿van a seguir actuando con firmeza? ¿Van a seguir investigando qué más pasa dentro de la Cámara que hay que enderezar y hay que hacer más transparente o hacer transparente? Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera como empezamos hasta que la Cámara no funcione de manera correcta y transparente en todo lo que tenga que ver con de adentro de la institución, como preguntaba antes Jorge también con la hipoteca, sí. O sea, también con lo que pasó en gestiones anteriores. Sí. Correcto. Jorge, ¿vos tenés alguna experiencia en la UADY con este tema? No sé, vos has sido socio de la UADY. Bueno, en la UADY no hubo nunca una elección controvertida, ¿no? No hubo elección controvertida. Sí es cierto que, digamos, si tuviera que hacer un paralelismo de todos modos, entre una comisión directiva y otra, yo renuncié a la comisión directiva. ¿Por algún motivo? Explicité mi renuncia, me la hice firmar por el presidente Primavesi, de manera que yo tengo documentado por qué renuncié a la Cámara. Uh-huh. Pero el primer paralelismo que se me ocurre de pensar entre ambas cámaras, Claudio, es cierto desmanejo y cierta desprolijidad administrativa en lo laboral. En el caso de UADY específicamente hubo un par de casos donde hubo que indemnizar a personal administrativo que tenían el negro. Esto ocasionó cierto desequilibrio económico, tuvieron que dejar la sede de la calle Paraguay. Y tuvieron... ¿La UADY tenía personal en negro? Sí. Se hicieron convenios, hizo juicio una de las personas que, digamos, que estaba como cobradora, donde estaba, no sé si negro, pero estaba irregularmente anotada como monotributista, cuando en realidad era un gris. Con lo cual, eso y otra situación más con otro personal implicó un endeudamiento económico importante. Hubo que dejar la sede de la calle Paraguay, que era una importante sede, muy bien ubicada, qué sé yo, y tuvieron que ir a alquilar donde están actualmente la sede de la UADY, con lo cual este desmanejo no es atribuible solamente a Capay, ¿no? Y bueno, irregularidades en algún caso donde socios que habría que haberlos sacado del padrón, eran como discusiones de, bueno, es un asociado, veamos a ver qué hacemos, ¿no? Como cierta falta de rigurosidad con aquellos que eran incorrectos en su gestión, ¿no? Diana, sí. ¿Vos dónde vivís? ¿En un consorcio, en una casa? Yo vivo consorcio. ¿Vivís en un consorcio? ¿Te administra un administrador? Sí, administrador profesional, bueno. Si es administrador profesional, está asociado a una determinada cámara de la cual vos te enterás que tiene personal en negro. Uh-huh. ¿Qué pensás vos del administrador, de la cámara? ¿Cómo te sentís? Me interesa tu mirada como propietaria en este caso, no tanto como abogada, ¿no? Como experta en propiedad horizontal. No, a mí me parece que las desprolijidades a mí me parecen que no son aceptables. O sea, los errores, este tipo de errores no son aceptables. Yo creo que cuando... Y más como estamos en esta época del siglo XXI, donde la publicidad constantemente desde el gobierno te está diciendo ¡ojo con la contratación en negro! ¡Ojo con esto! ¡Ojo con...! O sea, está muy sobre el tema de todo lo que es contratación en negro. Me parece una desprolijidad y me parece que si un administrador está en una cámara donde se están diciendo todo este tipo de cosas, me parece que no habla bien tampoco del administrador. Porque este administrador debería involucrarse, me da la sensación, debería involucrarse para que esto sea más transparente. Nos ha pasado en el Colegio de Abogados de tener muchas discusiones y nosotros lavamos bien los trapitos. Nosotros tenemos en el Colegio de Abogados, hay una línea, nosotros teníamos un sistema de previsión social en el cual la mitad de los abogados no estaban de acuerdo, trabajaron hasta que lo bajaron. No importa si fue constitucional o no, la línea es actual y hubo elecciones. También tenemos problemas porque los abogados son 80.000 y votan 3.000. No hay forma de que los abogados vayan en masa. Vos imaginate lo que es un padrón de 80.000 o más habilitados. ¿No? Y en el Colegio de Abogados, ¿ustedes tenían es tradición que haya dos listas o más de dos listas? No, es tradición de que haya varias listas. Lo que pasa es que son corrientes. Este año gana esta, el próximo gana el otro. Lo que pasa es que esta vez ganó una corriente que nunca había, que era o nueva, sea, nunca había ganado. A ver, si la lista oficialista se le planta una lista opositora, sí. La lista oficialista dice, se nos plantó una lista opositora para armar quilombo, por decirlo de alguna manera. Sí, y pasó eso. Pero digo, no tienen pero no es que tienen más tradición de ser democráticos. No sé si se entiende. O sea, una vez que sos oficialista dejás de tener tradición. Esto Gabriela, poné la barba de remojo, porque cuando seas gobierno, te vamos a llamar. El problema vuelve a ser lo mismo. En todas las asociaciones es la participación. que lamentablemente las cosas pasan de tener a lo mejor una sola lista o de tener una otra lista y la gente que no vaya a votar, esto es lo que pasa. La base no sustenta a lo mejor esta cantidad de listas, porque si hubiera, como decís vos, varias listas, serían mucho más prolijos. Aparte estarían obligados, los que están en la gestión estarían obligados a la acción constantemente, porque tiene una lista opositora. Acá es como que se descansó mucho, como no había oposición, se descansó. Yo digo que el tema de los errores, puede haber errores, ¿no? Puede haber algunos errores, pero, a ver, ese tipo de errores, si va a haber una elección, hay que adecuarlo todo para que la elección sea transparente. Y más si es segunda elección, y más que porque está fiscalizado por la IGJ. La verdad que no termino de entender, porque te puede pasar que, bueno, no tenían experiencia, no sé, no se dieron cuenta, no sé qué motivo darán. En diciembre, bueno, pero fue anulada. ¿No tuvieron tiempo para regularizar todo? Gabriela, a mí me resulta poco entendible esto que puede aducir la Comisión Directiva actual de CAPAI. Digo, ¿tienen contadores? ¿Tienen abogados? Tienen de todo. ¿Tienen asesores? ¿Tienen profesores, digamos, en lo legal? ¿Cómo puede ser? Dan cursos. Sí. Dan cursos de sueldos, dan cursos de administración, dan cursos, la parte contable también dan cursos. No sé, para un acto eleccional yo creo que necesitas básicamente dos cosas: el padrón electoral y un lugar, y que el EGJ te diga cuándo, y un orden del día, punto. Y una convocatoria en tiempo y forma con cualquier consorcio. Pero con cualquier consorcio, claro. Es decir, uno hace la convocatoria, son 5 puntos, 6 puntos, rendición de cuentas, elección de autoridades, 3 puntos, una fecha y los padrones y el lugar físico. Mira, me está empezando a surgir una imagen. Vos, cuando convocás asamblea para lo que sea, vos tenés que tener un registro de propietarios. Sí, por supuesto. Y tiene que estar al día eso, y tiene que estar en condiciones. Por supuesto. Porque además tenés que chequear firmas, tenés que chequear poderes. ¿Cuál es el problema? Y además hay un reglamento que te está diciendo cómo tenés que manejarte con la convocatoria, con qué tiempo, quién es. Bueno, en este caso de la Cámara hay un estatuto. Por supuesto. Sí, pero aparte hay otro tema: que el que vota tiene que tener. Tiene que ser la persona que está habilitada para votar. Por ejemplo, un tema, una sociedad anónima, el apoderado tiene que ser un poder actual. Es un poder, a lo mejor puede ser que 30 años la persona sea apoderado. Es verdad, soy apoderada de empresas que me dieron hace 15 años, no me cambiaron el poder, no me lo sustituyeron. Pero cuando yo lo voy a presentar, el poder está, yo digo que... Está vigente. Claro, que puede está ser vigente. Que sí, pero puede ser que no. También. Puede ser que no, es verdad eso. Ahora, yo quiero preguntar una cosa. La realidad, ¿cómo viste la reacción de los administradores frente, no a la impugnación, sino frente a cómo están estas autoridades funcionando? ¿Viste alguna reacción de los administradores? Es muy buena tu pregunta. Y los habitantes están un poco cansados. Es como que el tema de la no... ¿De qué? De que no participen... que haya poco intereses porque están descreídos, ese es el tema. Lo peor que le puede pasar a una democracia, sí, el descreimiento, ¿no? Están descreídos, entonces eso es lo que se hace difícil, por eso. Pero bueno, está en la Cámara fomentar la participación. Y vos sabés que los otros días charlaba con un amigo periodista la siguiente situación, ¿no? Es como si hubiese un cordero, digamos, y una serie de lobos que se lo están disputando. Y el corderito sigue saltando en el bosque como si nada pasara. La profesión de administración de consorcios, hemos la semana pasada, advertido que tanto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como el Colegio Público de Abogados sí, se están disputando seriamente y con fuertes cruces periodísticos, diciendo a ver a quién le corresponde la profesión. Por el lado de los diputados. ¿Quién se queda con la propiedad horizontal? ¿Quién se queda con la propiedad horizontal? Mientras tanto, las cámaras de administradores estamos saltando como el corderito, sí, ¿no es cierto? Viendo qué pasa, si los padrones también no están mal, Wadi dice que la vida es divina y ayer dice que votó bien las paritarias. Y señores, si los administradores no reaccionamos, es como un cuerpo endémico, es un cuerpo sin fuerza, es decir, nos van a terminar cooptando la profesión aquellos que no pertenecen al consorcio. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad, depende de cómo lo mires, o una irresponsabilidad de las comisiones directivas de las cámaras de digamos, de proteger a los afiliados y no seguir discutiendo si los padrones también los padrones están mal, ¿no? Me parece. Fíjense que hay un diálogo. Claro, frente a lo que vos planteás, el tema de los padrones pasa a ser mínimo y es un tema rápidamente solucionable, rápidamente se tiene que poner eso en condiciones y pasar a los temas serios que son los de fondo, que probablemente son los quien gane estas elecciones va a tener que afrontar rápidamente cómo tomar el timón, ¿no? Los administradores diciendo que esto es un desfalco de los administradores. En todos los diarios salen que hay que ponerle coto al mandato de los administradores. Los consejos profesionales económicos dicen, cuidado con los administradores. Señores, para algunos ni existen. Los abogados también lo dicen. Bueno, pero hay un tema. Yo les quiero dar otra óptica, otra mirada, porque el dial, que es un... Termino con esto, digamos, como para poner un título. Creo que las comisiones directivas no están a la altura de las circunstancias que la profesión requiere. Hay 6.300 administradores y tenemos tres comisiones directivas de tres cámaras distintas donde me parece, con la excepción, digamos, haría ahí entre comillas, de probablemente ayer, que no me puedo meter porque no conozco demasiado, el resto de las otras dos cámaras están mirando a la luna, muchachos, si no reaccionamos pronto nos come. Sí, pero hay un tema, el Dial, que es un diario digital para abogados, que viene todos los días, hizo una encuesta diciendo quién debería ser administrador, los abogados, los contadores o cualquier profesión. Les digo, ¿quién gana? ¿Quién gana? Cualquier profesión. Imaginario colectivo, ¿eh? Son todos los abogados los que están. Para mí es una barbaridad, y lo digo, que yo soy abogada, me tengo que, por un tema de administrador, primero todo me metería a ser administrador, discúlpenme, me alcanza con lo que tengo abogados. Pero si encima estoy ocupando una administración y me tienen que juzgar mis pares en un tribunal de disciplina como abogado con la profesión de administrador, me parece una burla. Sinceramente, eso, acá me parece una burla. Por eso le hice la pregunta a Gabriela, y ahora en el último bloque vamos a charlar un poquito del tema con Gabriela, porque cuando los abogados salen a la palestra y salen a captar clientes dentro del tema de administración de consorcios, y a partir de una capacitación que le da el mismo colegio de abogados, ¿lo hacen con qué bandera? Lo hacen con la bandera que ellos tienen un tribunal de ética que funciona. Sí. Y entonces dicen, el abogado administrador, el propietario va a poder venir, le va a poder tocar la puerta al tribunal de ética. El tribunal de ética lo va a tomar muy seriamente. Uh-huh. Y si el tipo se mandó una macana, no solo no va a poder ejercer como administrador, no va a poder ejercer como abogado. Y entonces le va a doler. ¿Quisiera saber cuánto? O sea, se van a cuidar de meter la pata. Sí, también, se van a notar, también es relativo, Claudia. La mayoría de los legisladores y los presidentes que motivan han sido abogados. Y no tenemos ninguna garantía. La mayoría han tenido. Discúlpeme, la revista Abogados tiene 4 hojas de abogados sancionados. Uh-huh. En un padrón de 80.000 o 100.000, que sancionen a 100. Pero del punto de vista del marketing, pero del punto de vista del marketing no hay que se le oponga. Bueno, por eso le pregunté a Gabriela qué iban a hacer con el tribunal de disciplina, porque si el tribunal de disciplina de las entidades de administradores funcionara, entonces pueden decir nunca un tribunal de abogados va a ser más duro que un tribunal del mismo gremio, del mismo sector de los administradores. Y entonces ahí empezaría a equilibrar las cosas, pero eso me gustaría escucharlo de ellos. Le vamos a dar 30 segundos a Gabriela como para que piense la respuesta. Un pequeño paréntesis y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de cebits@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Consorcios, Claudio. ¿Qué van a hacer con el tribunal? ¿Van a tener el tribunal disciplina? Vamos a la gente, por si alguien entró recién al programa, estamos con Gabriela Pilar Saldivia, que es la titular de la lista opositora de CAPAI. Renovación y cambio. Claudio, habías dejado planteada una pregunta. Sí, Gabriela, ¿cómo van a encarar ustedes el tema este del tribunal de disciplina? Porque yo te digo, en lo personal, en los últimos años, trabajando este gremio, como lo venimos haciendo de Pequeñas Noticias, acá con mis compañeros de Hablemos del Consorcio, hemos recibido denuncias. Uh-huh. Hemos recibido denuncias, se me han acercado señoras, a veces en alguno de los eventos, a veces me han llamado por teléfono, a veces me han mandado un mail diciéndome, yo me he presentado a la Cámara, sobre todo después de alguna nota periodística sobre el tema, me he presentado a la Cámara, tengo un caso puntual y no hicieron nada. Yo he presentado casos. Me empezaron... Ah, ¿vos presentaste? Yo presenté tres casos. Ah, bueno, tenemos acá la primicia. Tengo presentado tres casos, tres... ¿Contra administradores? Contra administrador, pero con todas las pruebas y todo. Siempre me han dicho, no, todavía no venció el término, lo estamos estudiando, lo tiene legales, hasta que mi cliente se casó. Ah, pero entonces ese dictamen va a ser para los anales, va sí, a ser no sé como si las de Hayton. Pero no sé si va a salir alguna vez, porque yo creo que se perdió en el camino. Bueno, pero están tanto estudiándolo en tanto tiempo, bueno, capaz que pero la justicia es lenta, no sé la cantidad de la justicia cuerpos es que puede tener. Seguramente. Claro, va a ser como el cliente de investigación, sí, cuando hay que investigar tres cosas, la plata ¿dónde está? Sí, sin faltar el respeto, va a ser como los expedientes de la AMIA. Bueno, más o menos. Bien, a ver, Gabriela, bueno, la verdad ¿qué tenés como para decirlo? Hay mucho para trabajar, pero en cuanto a este tema del Tribunal de Disciplina, que tiene que funcionar correctamente. No solo que, a ver, hay tres denuncias y no se actúa rápidamente, no sé por qué no se actúa rápidamente, no conozco los casos, pero no hay que esperar tampoco la denuncia. Se pueden hacer controles también, constantemente, se pueden hacer controles previos. Pero y no solo acá en la Cámara, es un problema este rubro de la administración de consorcios, esta profesión, porque no solo desde la Cámara, desde incluso... Jorge, vos decías, hay 6.500 administradores. No hay 6.500, hay más. No están registrados, ¿eh? Hay administradores que no tienen registro, hay mucho más de 6.500. Sí. Hay muchos más. Eso también es gravísimo también. Hay autoadministrados que no lo quieren meter en el padrón. Hay mucho más administradores, lo que pasa es que registrados figuran 6.500. Tampoco se hace nada ahí. Nosotros, o sea, es grave en todo sentido. Es grave el lado, esto que se estén peleando los contadores y los abogados, y nosotros... No existimos. Aparte, nadie se le ocurrió que nosotros, renovación y cambio, lo quiero aclarar porque, bueno, no es que todos los administradores, acá se generalizó en que no hacemos nada los administradores y se están discutiendo, disputando la profesión entre contadores y abogados. No, la verdad, nosotros sí hicimos. Nosotros, a pesar de estar tan preocupados por la Cámara de Propiedad Horizontal, para que funcione correctamente, que haya una elección transparente, que gane quien gane, pero que esté regularizado, ordenado, prolijo, que sea transparente, que sea democrático, que empiece a funcionar como corresponde. Aparte de estar ocupando bastante tiempo en eso, no dejamos de lado los problemas que nos están perjudicando a todos. Nos dejamos de lado. O sea, también me preocupa el tema de los contadores y los abogados. La semana pasada estuvimos en la legislatura porque queremos participar de las comisiones, de las mesas de discusión, por el tema del proyecto este de Abrevalla. Estamos muy preocupados por eso también, porque de nuestro lado no hay... ¿Saben lo que me dijeron? Voy a resumir así. Estuve en la legislatura y ¿saben lo que me dijeron un legislador? Cuando yo le dije, estamos muy preocupados los administradores por este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque me, perdón con la gente que por las, los que armaron ese proyecto, pero esta es mi opinión. La gente que armó ese proyecto no tiene idea de lo que es administrar consorcio, porque no tiene idea. Realmente hay un montón de puntos que es imposible aplicar en la práctica, pero bueno, y ¿saben lo que me di? Y nosotros queremos participar porque somos nosotros los que estamos llevando esa profesión y creo que nos deben consultar a nosotros antes de para la discusión, no a los consorcios. Entonces, ¿por qué no nos tienen en cuenta? Y el legislador me dijo, pero ustedes no tienen una cámara que los agrupe, pero ustedes son, pero ¿en representación de quién vienen? Uh-huh. Así me dijo. No, nosotros somos un grupo de administradores que estamos preocupados, uh-huh, y todos los administradores están preocupados, venimos en representación de... ¿No tienen algo que, así me dijo, no tienen algo que los agrupe? ¿No tienen? O sea, que la cámara más antigua... Yo dije, ¿una cámara que los agrupe algo? Y yo le dije, sí, y la verdad que en el fondo igual, yo, la cámara es, digamos, que yo pueda discutir con, o tener diferencias con el Consejo Directivo de la Cámara, o los amigos, y quiera solucionar determinadas cosas, todo, bueno, es para nosotros, pero, digamos, si voy a hablar con otra persona, la voy a defender. La voy a defender. Entonces, dos o tres cosas, Gabriela. Primero, que esto evidencia, primero, la falta de profesionalidad que tenemos, creo, que hacernos cargo a los administradores. Yo creo que los legisladores no se les ocurriría meterse con los médicos y hacer un proyecto de modificación de los médicos. ¿Por qué? Porque está tan profesionalizado lo que tiene que ver con la medicina que no se le ocurriría a un legislador decir, ah, bueno, pero vamos a modificar cómo hacer la receta. No, señores. Bueno, creo que de momento que los legisladores se meten como se meten con nosotros, es primero porque hay una ausencia de las propias cámaras de presentar proyectos, con lo cual cualquiera nos presenta un proyecto. Yo también leí el proyecto de Valle, yo lo hablé con el legislador de Valle, creo que tiene serias dificultades, sí, de poder aprobarse, sí, así como está. Ahora, esto te da la pauta de que las cámaras, ¿por qué no fueron ellas las que presentaron esto? ¿Por qué tenemos que esperar que venga hay un otra legislador? Hay otra mirada que se puede dar. Durante muchos años hubo muchos actores ausentes, entre ellos los copropietarios, ¿sí? Recordemos lo que pasó en la 941, bueno, ¿no? Sí, recordemos la cámara, sí, mutis por el foro. Pero los administradores, sí, en algún punto, históricamente, tenían un peso en la sociedad. Ser uh-huh administrador era ser el administrador. Uh-huh. Y tenían toda una cuestión de, no sé si autoritarismo, pero mucho peso. Muchos se pensaron que eso iba a durar toda la vida. Sí. Y que no esa forma de actuar no iba a cambiar con el tiempo. Mm. Todos tuvimos que cambiar. Yo no soy la misma abogada que hace 20 años atrás cuando me recibí. Totalmente. No lo soy. Siguen trabajando, a mí me encanta decir esto, siguen trabajando como si fueran capataces de estancia. Ahí está la palabra. O sea, ese es el problema. Y hasta que no cambie la cabeza... Tiene que cambiar la cabeza. No se administra más como siendo capataz de estancia. No, o sea, usted hace esto. No, lo que yo quiero. La gente, te digo, porque... He estado en lugares donde estaban los propietarios, y en algunos casos, en algunos eventos, reuniones en la legislatura, además, los propietarios han estado muy exaltados y muy nerviosos, y los propietarios enseguida saltan con el derecho a la propiedad. Nosotros tenemos derecho a nuestras propiedades, no puede ser que venga alguien y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Están muy molestos porque se firman los convenios en lugar de ellos, uh-huh, los firman otros en lugar de ellos, tendrían que ser los propietarios, federaciones, no sé qué va a tener que ser, pero están molestos con ese tema, están molestos con cierta, están molestos en que no se los vea como clientes. Uh-huh. Sí, eso es verdad. Están molestos en que no se los vea como clientes, y muchas veces dicen, pero qué, no hay una ley de defensa del consumidor que a nosotros ampare, y bueno, no la hay porque, bueno, cae justo entre varias leyes. Creo que estamos 30, 40 años atrasados en lo que es la propiedad intelectual con respecto a otros países, claro. No sé cómo lo verá la lista armadora. Yo tengo cierta expectativa que pueda haber un lineamiento un poco más progresista de actualización y de modernización y profesionalización. Si no, nuestra profesión, lamentablemente, está condenada a que se la coman los lobos. ¿Se sienten progresistas, Gabriela? Yo me quedé enganchada con lo que dice Jorge. Con lo que dijiste vos recién, está la defensa del consumidor, porque el registro depende de la defensa del consumidor. Lo que pasa que, sí, está presente en este registro. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también hay algunas falencias en el registro. Entonces es como que, digamos que si hubiera funcionado, no es lo ideal la ley 941, pero bueno, está, vamos, ahora está. Es mejor que no tenerla. Es mejor que, claro, algo, bueno. si funcionaría correctamente, como, digamos, podría haber apaciguado un poco a los consorcistas. A, bueno, también una denuncia que falta 3 años también, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que lo ha apaciguado. Ponerme desde el punto de vista, yo creo que lo ha apaciguado. De hecho, ha sancionado mucho más que las cámaras. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de sancionados que ha habido, la vez pasada nos comentaba Michelotti que es el director, director de que había, no sé si algo de 100, 100 y pico de personas que habían sido multadas y condenadas a pagar, que de las cámaras, a mí me lo han dicho, comisión directiva de la cámara, muy poquitito, por no decir ninguno. Yo quiero dejar un mensaje al aire. Antes de cerrar el programa, ya estamos en el minuto 59, ya es justo la hora, y pienso que mis compañeros de mesa están de acuerdo. Cuando estábamos esperando, mientras la lista Renovación y Cambio hacía unos trámites en la Cámara, salió un miembro de la lista oficialista, medio en serio, medio en broma, me dijo en qué momento se le iba a dar un espacio. Quiero decirle a ese, contestarle a ese miembro, medio en serio, medio en broma, que lo hemos, acá desde este programa los hemos llamado muchas veces, y que tiene tanto él como Felipe Sacusque, como el licenciado Viele, como ha venido la administradora. Ha venido Néstor Pirro Santo. Néstor Pirro Santo ha venido, lo hemos escuchado con respeto, ha dicho lo que ha tenido que decir, le hemos hecho las preguntas, pero que vengan, que hablen, que contesten. Tienen el micrófono para ellos, cuando quieran. Tienen el micrófono para ellos, que vengan y hablen, y nosotros vamos a hablar con ellos, y bueno, a lo mejor traen un poco, fuera de los temas, a lo mejor de elecciones, en los cuales pueden haber coincidencias con parte de la Cámara, pero va a haber temas que a lo mejor están de acuerdo, o que a lo mejor ayudan también un poco a temas que hacen a la profesión. Por lo menos esclarecer cuál es la posición de ellos, ¿no? Así que esta invitación queda hecha. Una vez más. Bueno, Gabriela. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Suerte y a seguir trabajando. Y bueno, y por seguiremos escuchando a ver cuándo están las nuevas elecciones. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos.